Jueves, día 4, semana 1. Ciencia. La clonación. Una oveja llamada Dolly mostró por primera vez al mundo la clonación en 1997. Era un clon porque compartía el mismo ADN que su madre. En otras palabras, sus células tenían el mismo material genético. Eran gemelos idénticos separados por una generación. Los científicos del Instituto Roslin, en Escocia, crearon a Dolly mediante un proceso llamado transferencia nuclear. Tomaron el material genético de una célula adulta que actuó como donante y lo transfirieron a un óvulo no fertilizado al que se le había extraído su propio material genético. En el caso de Dolly, la célula donante provenía de las glándulas mamarias de una oveja Finning Dorset de 6 años de edad. Los científicos sometieron al óvulo a una descarga eléctrica y comenzó entonces a dividirse para formar un embrión. Uno de los motivos por los que la creación de Dolly fue tan sorprendente es que servía de prueba para la comunidad científica de que una célula de una parte concreta del cuerpo podía ser usada para crear un organismo completo. Antes, casi todos los investigadores pensaban que una célula que se hubiera especializado solo para generar células, también especializadas, o sea, una célula del corazón solo podría crear células del corazón y una hepática solo para otras hepáticas. Pero Dolly nació a partir de una sola célula extraída de las glándulas mamarias de su madre, lo que probaba que las células especializadas podían ser completamente reprogramadas. Dolly representa muchas diferencias respecto de su madre. Por ejemplo, sus telómeros eran demasiado cortos. Los telómeros son finas hebras de proteínas que cubren los extremos de los cromosomas, las estructuras que contienen los genes. Pese a que nadie sabe exactamente para qué sirven, parece que protegen y reparan nuestras células. A medida que envejecemos, nuestros telómeros se van acortando más y más. Dolly recibió de su madre los telómeros de una oveja de 6 años, pese a ser una recién nacida. Sus telómeros eran más cortos que los de un cordero de su edad. Así, pese a que parecía una oveja completamente normal, fue sacrificada a los 6 años tras sufrir cáncer de pulmón y una artritis que la paralizaba. Las ovejas Finn Dorset suelen vivir de 11 a 12 años. Otros datos de interés. Primero, desde 1997 se han clonado con éxito vacas, ratones, cabras y cerdos usando el proceso de transferencia nuclear. Segundo, la tasa de éxito en la clonación es muy baja en todas las especies. Los estudios publicados señalan que cerca del 1% de los embriones clonados sobreviven al parto. Pero dado que no se suele informar casi nunca de los fracasos, este porcentaje podría ser mucho menor. Tercero, antes de morir, Dolly dio a luz a 6 corderos, todos de una forma natural. Cuarto, un grupo de investigadores surcoreanos aseguró haber clonado un embrión humano en 1998, pero su experimento se abortó tras duplicarse el óvulo en 2 ocasiones, por lo que no hay prueba alguna de que tuviera éxito.